las 11 menos cuarto de la mañana, señores. No es chiste, esta vez no es chiste en venir a 30, porque yo siempre hago chistes que vienen personalidades así, que después no aparecen, ¿no? Está Enrique Gorriarán Merlo con nosotros en vinilo 33, no es joda, es de verdad. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo andamos? No, bien, perfecto. Bueno, sí, entonces un 19 de octubre del 41. Del 41, sí, tengo 61 años. ¿En San Nicolás? En San Nicolás, en Buenos Aires, acá cerquita. Sí, sí, sí. ¿Cómo era ya San Nicolás ahí cuando era joven? En esa época, y en esa época, por ejemplo... ¿Estaba Somisa? No, todavía no estaba Somisa, ni tampoco una aceitera, que eso vino después en la época de Perón, entonces ahí como que se multiplicó la población y además cambió la podríamos decir la estructura social, ¿no? La llegada de muchos trabajadores. Somisa llegó a tener 14.000, por ejemplo, un dato interesante respecto a la última época, llegó a tener 14.000 trabajadores, ¿no? Hasta el año 90. Después se redujo a 1.500. Claro, ¿no? Después se redujo, no, a 3.500. Se redujo de primero con una intervención de Triaca en el año 91 de 14.000 a 8.000. Después la privatizaron, ahora se llama Siderar, la empresa, y tiene 3.500 trabajadores. O sea que en el plazo de 4 años quedaron 10.400 personas desocupadas. Claro. Que si uno considera la familia, sobre una población de 150.000 personas, casi la tercera parte de la población que quedó sin recursos genuinos, digamos. ¿Y el impacto que hace eso en una ciudad? Claro, el impacto inicial no se sintió por las indemnizaciones, que es lo que enmascaró, digamos, la desocupación, que en realidad fue generada por Menem, porque fue de esa época. Uh-huh. Y recién en el 97-98, cuando se empezaron a fundir, kioscos o remis, lo que habían invertido los trabajadores que habían cobrado la indemnización, se notó la desocupación, ¿no? Igual que en Cutralcó. Algo me pareció, también hablábamos el lunes con Mario Rearte, un ex empleado de YPF de Mosconi, que había aparecido una situación muy parecida en Mosconi, Tartagal, todo el departamento de San Martín. En realidad toda la desocupación que vivimos hoy se generó en esa época y fue simulada por las indemnizaciones durante un plazo hasta que duró el dinero de las indemnizaciones. ¿Qué estudiaste? Yo, estudié, hice la escuela primaria y secundaria en San Nicolás. Ahí fui a la escuela comercial, es decir, de perito mercantil. Uh-huh. Y después hice un año de arquitectura y después me anoté en ciencias económicas, pero ya en realidad no estudié. Ahí ya empecé a militar, era una época bastante agitada. ¿En la facultad? En la facultad, ya había empezado antes, yo había empezado en el... Tenía, no de manera continua, ¿no? Pero digamos las primeras vivencias que tuve con relación a la actividad política fueron en el año 58, 59, en la época de Frondizi, con la Laiquería Libre, en el año 58. ¿Qué se ha hecho con la educación? 16 ¿no? años. Estaba en cuarto año de la escuela secundaria. Y ahí, se produjeron una serie de movilizaciones, huelgas, toma de colegios, en contra, nosotros estábamos a favor de la enseñanza laica, ¿no? En contra de la enseñanza libre, que era un proyecto del gobierno que permitía a las universidades privadas otorgar títulos habilitantes, uh-huh. cosa que hasta ese momento no existía. Bueno, la lucha esa terminó con una solución intermedia, digamos, que se permitía que otorgaran títulos habilitantes, pero con la autorización previa del Estado. Claro. Es decir, hubo como un empate. ¿Qué onda? Masivamente éramos mayoría los partidarios de la enseñanza laica, ¿no? ¿Tu viejo de qué laburaba? Mi papá era comerciante, en realidad mi abuelo tenía un comercio, una tienda ahí en San Nicolás grande. Y mi papá y mi tío, digamos, eran socios de esa tienda. Uh-huh. Pero mi papá ya falleció muy joven, en el año 55, en enero del 55. Yo tenía 14, 13 años, ¿no? De una enfermedad, de un cáncer al pulmón muy doloroso, porque en esa época tampoco había tratamientos que al menos aliviaran el dolor. Y a mí siempre me quedó la imagen esa de los meses que pasó ahí en cama, ¿no? Y uh-huh. Solo los últimos meses estaba Bueno, para los dolores le aplicaban morfina. Yo me quedó siempre grabada la imagen porque tenía, prácticamente era la piel y el hueso en el sentido real, no en el sentido figurado, ¿no? Entonces tenían que levantarle la piel para colocarle las inyecciones. Bueno, una cosa, sufrimiento grande, ¿no? ¿Tu madre no? ¿Tu madre murió hace poco? Y ¿no? Mi mamá no, mi mamá murió ahora cuando yo estaba preso, ya a los 87 años, ¿no? Yo tenía dos hermanos, bueno, mi mamá y mi papá, ¿no? El único de esa familia original, digamos, que está vivo soy yo. Como una paradoja, ¿no? Porque en realidad ninguno de ellos, por ejemplo, tuvo militancia política ni corrió riesgos externos o extras a los que corre cualquier persona normal que trabaja. Y sin embargo fallecieron mis dos hermanos de enfermedad, mi papá primero, mis dos hermanos después y mi mamá ahora, ¿no? Y bueno, mi mamá no, mi mamá era ama de casa y yo, bueno, debido a la situación mía de clandestinidad, yo pasé la clandestinidad en marzo de 1970. O sea que estuve... ¿Qué edad tenía? Tenía, marzo del 70, tenía 28 años. Marzo del 70, 28 años. Y entonces pasé a la clandestinidad ahí, bueno, y llevo 33 años, estuve 33 años y dos meses consecutivos entre la clandestinidad y la cárcel. Recién tengo documento con el nombre mío por primera vez, ahora cuando salí en libertad, desde aquella época. Desde esa época. Entonces a mi mamá en esa situación yo la... Bueno, la veía muy esporádicamente, concretamente la vi en el año 74. En el año 74 yo vi a mi mamá, a mi hermana y a mi hermano. A mi hermana y a mi hermano fue la última vez que los vi. Después ya ellos fallecieron, uno a mediados de los 80 y otro en los 90, no lo alcancé a volver a verlos. Y a mi mamá la volví a ver en el año 84 en Nicaragua, que viajó allá para verme allá. Porque claro, los servicios de inteligencia ahí se centraban mucho en la familia, ¿no? Entonces no era solo el riesgo que corría yo, sino el riesgo que podían correr también los familiares a los cuales podría haber. Y después la segunda vez la vi en el año 94, ya acá en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Fue una hija mía a buscarla y bueno, la llevó a verme y ahí estuvimos varios días. Y donde más seguido la vi desde esa época, o sea que en 20 años la vi tres veces, en el 74, 84 y 94. Y donde la más seguido la vi es en la cárcel, hasta que falleció, en Devoto. Ahora en Devoto, hasta que falleció en diciembre del 2001. Vos cuando empezás a militar en política, que hablábamos sobre la laica libre, y después cuando empezaste en agrupaciones políticas, directamente fue en el PRT? Directamente, sí. Sí, pero bueno, había participado sobre la laica era libre, después ahí en como de la juventud, porque yo tenía 15 años en ese momento, habíamos hecho la campaña por Frondizi en el año también 58, que Frondizi en esa época, bueno, planteaba toda una reivindicación nacional, sobre el libro famoso Petróleo y Política, que después hizo lo inverso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí había, pero esa participación ahí, como mi familia era radical, no era tanto por convicción, digamos, sino por, bueno, por razones familiares, ¿no? Uh-huh. Y después ya, bueno, después de eso de la laica y la libre, ya me tocó el servicio militar en San Nicolás, hice en San Nicolás. Justo coincidió eso con la con aquella ya confrontación dentro del ejército entre azules y colorados. Ajá. Estaba en el servicio militar y casualmente ahí coincidí con Luis Pujal, que él ya era un militante político de izquierda, que era uno de los dirigentes del PRT después. Yo a Luis Pujal lo conocí porque yo en cuarto año cuando después de la laica y la libre, bueno, quedé en una situación un poco conflictiva, digamos, en el colegio. Uh-huh. Entonces la directora del colegio le recomendó a mi mamá que mejor me trasladara de escuela, porque bueno, por toda la huelga, claro. Entonces fui a parar a Pergamino, hice cuarto año en Pergamino, y ahí uh-huh. lo conocí a Luis Pujal, que fue quien me introdujo, digamos, a la política. Y bueno, con Luis estuvimos ahí en Pergamino, casualmente coincidimos, teníamos la misma edad, coincidimos en el servicio militar, y además coincidimos en Rosario, donde él estudiaba abogacía y yo estaba en ciencia económica en esa época. Y bueno, ahí me fui como integrando, digamos, haciendo actividades primero de colaboración, y recién me integré definitivamente a mediados de los años 60, en el 66 y 67, cuando que entré a trabajar en el frigorífico Swift, como, bueno, cortaba carne, ¿no? Como obrero ahí en el frigorífico. Que era una... Era importante. Era muy importante. Tipo de trabajo, ¿no? Claro, en esa época. Claro, el frigorífico tenía 8.000 trabajadores en esa época, lo cual hoy tiene 1.300, ¿no? Y y la sección donde yo trabajé en dos secciones. La primera, la picada de novillos, se llama, que era la más dura, ¿no? Que eran trabajo de 8 horas, 9 horas diarias parado, trabajaba cortando carne, ¿no? Dividiendo en primera y segunda. Y con un sistema de incorporación al trabajo que es el que hoy está instituido por la flexibilización laboral. Que consistía en lo siguiente: uno era denigrante, digamos, la forma de trabajar, ¿no? Porque uno llegaba a la fábrica, sí, había un gran salón y se paraba detrás de una baranda, un montón de gente los que buscaban trabajo. Claro, menos dificultoso que ahora, en el sentido que había trabajo en aquella época. Entonces venía el jefe de personal con un guardapolvo blanco y con dos personas más que se paraba delante de los postulantes para trabajar. Miraba, no tenía ni lista, nada, miraba y de acuerdo a su impresión visual te señalaba con el dedo y te hacía la seña para que pasaras adelante. Eso quería decir que ibas a entrar a trabajar. Entonces llegaba, te metían después en una pieza donde te daban una arenga sobre los beneficios de trabajar en el SWIFT y pasar a integrar la familia del SWIFT, digamos. Claro. ¿No? Y ahí te hacían un contrato por 3 meses. A los 3 meses, el día antes de los 3 meses, te echaban del trabajo y al día siguiente te volvían a tomar y te hacían un nuevo contrato. Yo entré 6 veces en las mismas condiciones, ¿no? Hice 6 veces ese trámite. Claro, yo hice algo parecido. Clarín me pasó a mí 5 veces. Para no quedar efectivo. Bueno, pero claro, en esa época eso ocurría solo en el SWIFT y en el puerto. En el gremio de la carne y en el puerto. Todos los demás gremios, yo después trabajé en Domec, que era una fábrica de cocina metalúrgica, y no, ahí era, con todas las de la ley, digamos, claro, jubilación, vacaciones. Eso, claro, ese sistema lo que evita es que el cumplimiento de las leyes sociales. No obstante eso, que creo que puede servir como comparativo al nivel de vida de la época, yo me acuerdo que ganaba 28.000 pesos de la época, no sé cuántos serán pesos actuales o dólares. Pero bueno, con eso a mí me alcanzaba, por ejemplo, los sábados iba al cine, los domingos salía, pagaba una pensión, porque vivía en una pensión en ese momento en Rosario. ¿En Rosario? En Rosario, sí. ¿En Hinchas Central? En Suiza Rosario, ¿eh? Hinchas Rosario Central. Sí, exactamente. ¿Eh? Como debía ser, ¿no? Como debe ser. Y paralelamente ya estabas con la militancia en el PRT. Y claro, paralelamente ahí ya, claro, yo cuando entré al SWIFT, ahí ya había entrado a militar en el PRT. Entonces el PRT tenía una política, de acuerdo a los cánones de la época, que una de las cosas que no era, como se suele decir, una obligación, sino que era una orientación, que decía que para identificar, como nosotros supuestamente como partido pretendíamos representar al movimiento obrero, para identificarse con los problemas del movimiento obrero había que vivir las mismas circunstancias de ellos. Política se llamó la época de proletarización. Entonces yo, digamos, adhiriendo a esa política fue que entré al SWIFT, porque yo era estudiante, y ahí ya dejé definitivamente, ¿no?, de estudiar. Y fue, la verdad, que lo que más me impactó en la época. Fue lo que, a partir de ahí es cuando empecé a militar plenamente desde que entré al SWIFT. Al ver los padecimientos de la gente. Por ejemplo, ahí se había conformado una villa en los alrededores del frigorífico donde vivía gente que trabajaba en el... Distinto ahora porque toda la gente trabajaba, ¿no? Sí. Pero trabajaba en el frigorífico suizo o en el puerto. Y es la misma villa que hace unos años salió acá por la televisión, creo que Canal 13, donde decían que, bueno, que la gente comía gatos. Bueno, ya comía en esa época, sí, pero no tanto en realidad por necesidad, porque en aquella época había empleo. Y la villa era distinta a lo que es ahora, porque toda la gente trabajaba, los niños iban a la escuela, no había esas dificultades que se conocen ahora para... Uno entraba, yo iba los sábados a la noche y comía asado, iba a un baile, salía, entraba, no, nunca tenía ningún problema, ¿no? Además que conocíamos a la gente, bueno, además trabajaba ahí. Pero aunque no hubiese trabajado en el SWIFT, igual no hubiese tenido ningún problema. Una villa que creo que leí ahora que tiene alrededor de 50.000 personas. Yo sigo teniendo amigos que viven ahí. Por ejemplo, Bueno, amigos que viven ahí, ¿no? A los cuales puedo ir y voy a ir a la casa, todo. Claro. Y que hemos mantenido siempre el contacto durante toda esta época de clandestinidad también, ¿no? La verdad que te quedas un toque más con nosotros, ¿no? Te quedas un rato más con nosotros. Bueno, está ahí. Vamos a dar una tanda y seguimos en un rato con Ricky Correa. Bueno, casi 5 de la mañana, seguimos, señores, en Vinilo 33 con Enrique Gorriarán Merlo. Estábamos hablando un poco de la vida así de joven, ¿no? De la vida. Exacto. ¿Y a Santucho cuándo lo conoces? Bueno, a él también en esa época, ¿no? También antes, en ese mismo momento. Antes de trabajar en el SUIR en el año 65, bueno, un día estando ahí en Rosario, Luis Pujal, del quien hablé antes, llega a mi casa con él, ¿no? Él ya era reconocido como dentro de la organización, bueno, tenía una representatividad en el orden nacional, aunque no era formalmente, digamos, el principal dirigente del PRT, ¿no? Y era así de la dirección. Y pero bueno, para nosotros sí lo era, para nosotros sí era el principal dirigente. Ya, había como dos corrientes ahí dentro del PRT. Claro. Y él, bueno, había formado una organización que se llamaba Frente Indoamericano Revolucionario, ahí del noroeste argentino, de Santiago del Estero, con una concepción reivindicatoria del indigenismo, etcétera, ¿no? Y desde el punto de vista, digamos, así ideológico, político, había estado influido por un nacionalismo progresista. Era admirador, por ejemplo, y había sido amigo de Fernández Arregui. Y después él se fue, transformando, digamos, hacia el socialismo, fundamentalmente a partir de un viaje de fin de curso que hace a Cuba en el año 61. Él ahí viaja a Estados Unidos, después a Cuba, y bueno, después regresa acá. Y justo coincide cuando cuando se produce el ataque a Girón por parte de las fuerzas contrarrevolucionarias, y está presente él en el acto de donde Fidel anuncia la definición por el socialismo y la adhesión al bloque socialista en la época, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, más que razones teóricas, digamos, eso, el ver la Revolución Cubana es lo que más lo influyó a él, en el sentido que, bueno, vio plasmada la igualdad social que pretendía como objetivo, ¿cierto? Entonces ahí él se define bien, ya definitivamente, por el socialismo como opción al capitalismo, y ya digo, si bien él siempre fue un gran lector y inquieto por todos los temas ideológicos y políticos, pero también prácticos, ¿no? Pero es a partir de Cuba que él adhiere al socialismo y comienza a profundizar más en todo lo que es el marxismo. ¿Él fue una influencia para en tu vida también? Claro, porque nosotros a partir de ahí tuvimos muchas experiencias comunes, ¿no? Él en el año 65, bueno, lo conocemos, lo conozco. En el año, lo veo muchas veces, ¿no? Pero los hitos así más importantes, vamos a suponer, en el año 67 se produce en Tucumán la muerte de Hilda Guerrero de Molina, que es a consecuencia de unas movilizaciones que se estaban dando contra el cierre de los ingenios que estaba impulsando Onganía, ¿no? Que efectivamente provocaron el cierre de 11 ingenios finalmente. Una de esas movilizaciones la matan a Hilda Guerrero, y bueno, ahí cuando después de ese suceso él pasa por Rosario, Roby, venía a una reunión de dirección acá a Buenos Aires, Dirección Nacional de lo que era el PRT, y bueno, ahí por ejemplo, ahí por primera vez hablamos de la posibilidad de una resistencia armada contra la dictadura, que no era un planteo nuestro, sino que era lo que planteaban varios trabajadores de los ingenios, que veían que la lucha legal, las movilizaciones, más la muerte de Hilda Guerrero, ya había muerto Pampillón, era como difícil de practicar y de obtener algún resultado, ¿no? Bueno, además la época estaba influida también por la Revolución Cubana, eso estaba alentado por la por la doctrina de seguridad nacional que, este, bueno, que impulsaba las dictaduras militares para América Latina, en fin, había varias circunstancias que confluían en ese sentido. Claro, después de eso, ya después de, viene el Cordobazo, el Rosariazo, en el año 69, eso fue en septiembre, en octubre, a fines de septiembre del 69, inmediatamente el Rosariazo, este, él viene a Rosario, cuando vuelve de Rosario a Tucumán, cae preso en octubre del año 69. Y nosotros ya estábamos preparando el congreso que después finalmente fundó el RP, que fue el quinto congreso. Entonces con él preso era una cosa, bueno, para nosotros era un golpe muy fuerte, porque ya digo, era el dirigente más principal, dirigente reconocido por todos nosotros. Y ahí comenzamos a planificar para que se fugue de la cárcel, ¿no? Entonces a cargo de esa tarea, digamos, de lograr la liberación de Robbie, estaba yo, ¿no? Tuvo Luis Pujal primero, después viajó a Cuba y ahí quedé yo como responsable de esa tarea. Y siempre cuento porque fue una, en realidad fue un éxito, pero del lado de él, del lado nuestro, de los que teníamos que sacarlo, fue un fracaso, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, primero nosotros intentamos, él estaba preso en una comisaría de Villa Quintero, al sur de Tucumán, sobre la ruta 38. Bueno, planificamos todo, ahí iba compañero que vive, Roberto Copo, que era compañero, bueno, que vive en Francia, creo ahora. Iba el Negrito Fernández, Luis Pujal y yo éramos los encargados de hacer la acción de ocupar la comisaría y liberar en combinación con él, ¿no? Y después había tres compañeras que eran Ana María Sibori, Susana Gallero, que era compañera de Luis Pujal, y Sayito, que era la compañera de Robbie, que era la que hacía el contacto llevándole las cartas y bueno, combinando el plan de fuga, ¿no? Bueno, la cuestión es que llegamos ahí al poblado de Villa Quintero una noche y comenzamos a entrar por el pueblo y bueno, se nos juntaron ahí era la madrugada, se nos empezaron a juntar un montón de perros atrás, wow, venían ladrando, pero eran, yo no sé, una cantidad de perros impresionante, ¿no? Y nosotros teníamos un plan que la verdad que no he visto a la distancia, era un plan no muy preciso, digamos, que consistía en saltar un tapial que tenía la comisaría, que daba un patio a la comisaría, y de ahí reducir a los tres o cuatro policías que había, abrir la celda de Robbie e irnos con Robbie. Bueno, la cuestión es que cuando llegamos a la comisaría estábamos por saltar, estaba ya Luis Pujal arriba de la tapia, nosotros por empezar ahí, bueno, y teníamos un montón de perros ahí alrededor ladrándonos, y no había nadie en el pueblo, porque era la madrugada. Y ahí los policías, en vez de salir para el patio, salieron para afuera. Y entonces quedamos como mirándonos, pero yo creo que ni ellos entendían qué íbamos a hacer, ni nosotros sabíamos qué hacer, porque nunca habíamos hecho acciones militares. Y entonces también teníamos inexperiencia y el lógico temor, ¿no? Y los nervios. Y bueno, al final nos retiramos de ahí sin lograr el objetivo. Entonces fue un desastre, porque nos corrieron los perros, ni siquiera la policía. Y segundo, porque eso implicó que a Robbie lo trasladaran a la cárcel más segura de ahí de Tucumán, que era la cárcel de Villa Urquiza, en la ciudad. Entonces ahí comenzamos a planificar el segundo plan de fuga. Entonces ahí él nos manda a decir que había averiguado ahí con un preso que era amigo de él y que estaba preso, no sé, por otros motivos, y que le había dicho de que tomando ácido pícrico se le iba a generar un color en la piel que iba a simular, que iba a aparentar tener hepatitis, y que, bueno, en ese caso lo iban a trasladar a un hospital, y que de ese hospital era más fácil salir. Bueno, entonces encaramos ese plan y comenzamos a planificar toda la... Bueno, fuimos al hospital y a reconocerlo, bueno, nos vestimos de médico, nos pusimos todo como si fuéramos médicos en un hospital que había gran movimiento, ¿no? Bueno, llega el día que tenía que producirse la fuga, a las 4 de la tarde va Sayito a visitarlo para ver si con qué custodia estaba. Bueno, él toma el ácido pícrico, lo trasladan al hospital y lo ponen solo con dos policías de custodia. A las 4 de la tarde del día 9 de julio, que era el día de la fuga, va Sayito a visitarlo, 9 de julio del año 70. Va Sayito a visitarlo, bueno, viene y nos dice, mira, estaba con un solo policía, me dice, porque el otro ya están como un poquito confiados, que yo estaba en otro lado. Pero bueno, nosotros por las dudas que calculábamos que iba a estar con los dos, ¿no? Íbamos a entrar como médico, llegar a la habitación de él, reducir a los policías e irnos con él. Bueno, resulta que llegan las 7 de la tarde, más o menos el horario previsto. Vamos y cuando llegamos al hospital estaba rodeado de patrulleros, pero había, yo no sé, un montón de... A mí me parecieron que eran cientos, no sé, serían 10, pero bueno, estaba rodeado de patrulleros. Entonces, ahí nos agarramos una preocupación, porque dijimos, otra vez fracasamos, y pensábamos que había sucedido algo, que habían detectado, que le habían encontrado, porque él tenía un arma dentro que le había pasado Sayo la tarde, por cualquier eventualidad, que le habían encontrado el arma, bueno, que había... Y nos vamos ahí con una decepción ahí tremenda, ¿no? Nos vamos los cuatro en el auto, ahí estaba Copo, Negrito Fernández, yo y otro compañero más. Nos vamos los cuatro en el auto, vamos hasta el Parque Independencia, en el centro de Tucumán, se bajan ellos tres y yo me voy en un auto que teníamos a la casa donde lo íbamos a llevar a Robbie una vez fugado. Y entonces, bueno, golpeo la puerta, toco el timbre y sale el asallito y estaba Robbie ahí, se había escapado solo. Se escapó solo. Claro. ¿Y qué era? Que él, unos minutos antes que nosotros, como una hora antes que nosotros llegáramos, el policía se fue al baño. Entonces lo que hizo, saltó la ventana y tomó el colectivo en la esquina, llegó en colectivo. Y nosotros, claro, y bueno, imagínate la alegría, ahí a los abrazos, no podíamos creer, me fui a buscar a los otros, bueno. Y llegó solo y él calculó que, como era una hora antes de lo previsto, iba a tener tiempo de avisarnos para que no fuera. Bueno, y ahí, imagínate, después las cargadas, ahí nos quedó el mote de Armada Brancaleone. Hicimos la acción, pues fracasábamos siempre. ¿En ese momento cómo era la relación con Montoneros? Con Montoneros, nosotros... Era buena, es una relación que fue buena. Montonero se había fundado unos meses antes que el RP, ¿no? El RP se fundó en julio del 70, 29 y 30 de julio, y Montonero había hecho la primera acción con lo de Aramburu en marzo del 70, 2-3 meses antes. La relación ahí fue buena y iba como profundizándose, digamos. Yo divido eso en dos etapas, porque considerando que el proyecto nuestro era un proyecto, bueno, revolucionario para la época, cualquier proyecto revolucionario en cualquier época de la historia, en cualquier país, necesita de dos condiciones. La primera es la unidad de la fuerza revolucionaria y la segunda la división de la fuerza de las élites dominantes, digamos. Entonces ese proceso de unidad de la fuerza revolucionaria se fue profundizando y consolidando y extendiendo hasta el 73, por ejemplo, hasta el año 73. Y a partir del 73, ahí comenzó el proceso inverso. Se unieron las élites y se dividieron las fuerzas revolucionarias. ¿Por qué? Entonces, yo creo que por inexperiencia política, porque es por ejemplo, bueno, hasta el 73 ya había una coordinación de acciones sindicales, de acciones políticas, de acciones militares, de política de alianza, de política internacional. Cuando viene la asunción del peronismo de Campos en el 73, ahí nosotros no supimos, en realidad yo considero que nos dividimos más por razones de táctica política que de objetivos políticos, que lo de estrategia, que es lo más importante. Porque es bastante inexplicable, porque teníamos nosotros los mismos objetivos, los montoneros, como nosotros, que era que, bueno, que la gente tenga trabajo, que los niños vayan a la escuela, que las jubilaciones sean dignas, que no sé, que exista el esparcimiento. Teníamos los mismos objetivos. Sin embargo, los montoneros tenían la creencia de que la revolución iba a ser producto de la transformación del movimiento peronista en un movimiento revolucionario, que era la teoría elaborada por Cook años antes, John William Cook, ¿no? Y nosotros creíamos que esa estrategia de construcción no iba a dar resultado porque iba a ser el movimiento peronista iba a ser dominado por las fuerzas más de derecha. Más de derecha, ¿no? Claro. Y contrariamente a eso, pensábamos que cualquier movimiento revolucionario había que hacerlo por fuera del movimiento peronista. Es decir, fueron dos posiciones como extremas que no logramos conjugar. Entonces eso produjo eso, por ejemplo, que ellos apoyaran al peronismo y nosotros nos opusiéramos al peronismo. Hay otros casos, por ejemplo, vamos a suponer en el 73, al 73 el coronel Cesio, que era parte del Estado Mayor del Ejército, tenía coincidencias con nosotros, que buscaba la democratización del país, la justicia social, etcétera. Sin embargo, estábamos enfrentados al ejército nosotros y por ende a él. O sea que los que teníamos que estar unidos estábamos desunidos. Uh-huh. Y las élites dominantes se fueron uniendo hasta que cuando se intentó retomar esta actividad en pro de la unidad, ya era como tarde, digamos, no vino la represión y todo eso. Vamos a escuchar un temita musical y después seguimos con Enrique Barrera Merlo en Vinilo 33. A medias no, a medias no. Estábamos hablando ahí de la situación en la década del 70 con el gobierno de Cámpora. ¿Y cómo era tu relación, si es que la tenías, con Rodolfo Walsh? Uh-huh. Por ahí. Antes una cosa, ¿no? De lo que hablábamos antes, yo creo que el principal problema del movimiento revolucionario argentino fue ese, las limitaciones para llegar a la unidad, ¿no? Uh-huh. Eso, bueno, con Rodolfo Walsh, creo que ese es el déficit principal, ya no del RP o de Montoneros, sino del conjunto de la fuerza, ¿no? Claro, que pretendían un cambio, ¿no? Por la justicia social, digamos. Uh-huh. Cosa que también se sigue discutiendo en Argentina desde... Claro, por supuesto, desde tiempo, sí. Pero eso ahí se perdió una oportunidad, yo creo. Sí. Porque había una gran, un gran apoyo de masa que se refleja en todo, ¿no? En repasar los actos de la época. Por ejemplo, nosotros teníamos el Diario del Mundo, que vendíamos los domingos 100.000 ejemplares. Uh-huh. No tener. En plena época del auge de las tres alas, en el año 74 en Rosario se hizo un congreso del Frente Antiimperialista por el Socialismo que nucleamos a 30.000 personas. Y no era como ahora que iban, que los actos son medios pagos, puestos colectivos. Claro, uno iba con voluntariamente, ¿no? Hacíamos 25.000, entre 20 y 30.000 Estrella Roja y El Combatiente, que eran las dos revistas que publicaba el PRT-RP. De manera clandestina. Uh-huh. Y se distribuían en todo el país. ¿También de manera clandestina? También de manera clandestina. Eso, en el movimiento sindical de base, que era también un movimiento de sindicato que impulsábamos, entre otros nosotros, habíamos nucleado en el año 74 en Córdoba 4.500 delegados, entre secretarios de sindicatos, dirigentes de comisiones internas, agrupaciones indígenas. Es decir, el PRT llegó en el año 75 a tener unos 5.000 militantes, 5.300 y pico, tengo un número concreto todavía ahí, lo cual implicaba, el militante se consideraba en aquella época alguien que dedicaba las 24 horas del día en el trabajo, donde sea, a la lucha por el cambio social, ¿cierto? Que para ser militante cada uno tenía que tener 5 colaboradores o a quienes, bueno... que pudiera ir a casa, bueno, con quien hablaba políticamente, en fin. Uh-huh. Cinco simpatizantes, quienes a su vez tenían que tener otros colaboradores, ¿no? O sea que teníamos una fuerza organizada que superaba, considerando todo eso, las 100.000 personas, ¿no? Más una simpatía de la población muy grande. De lo contrario, no se hubiese podido desarrollar una lucha tan profunda como la que se desarrolló, ¿cierto? ¿Y cuando viene el golpe del 76, ¿cómo los agarró? Bueno, ahí también, porque es el golpe... Nosotros ahí, yo creo que visto desde... Yo más o menos ahora en el libro más o menos no, ahí lo preciso, lo que pienso, ¿no? Uh-huh. El libro que publicaste. Sí, que acabo de publicar con... yo creo que los tres errores más... los dos errores, tres errores del PRT fueron el primero, el no aceptar la tregua de Cámpora. No porque el proceso ese del 73 al 76 haya sido democrático, uh-huh. sino por un problema de táctica política. Es decir, que el hecho de aceptar la tregua de campo, de nosotros protegernos en base al apoyo que sí teníamos de la población, hubiera implicado que las 3A fueran identificadas por la población como lo que eran, una estrategia de poder del fascismo, y no como una organización que luchaba contra una guerrilla. Y digo que no por razones de respeto a la democracia, porque eso no era una democracia. Ese fue un gobierno que subió al poder por un método democrático, que eran las elecciones, pero gobernó con un método de terrorismo, que gobernó con un método contrainsurgente, que es el terrorismo de Estado. Entonces, porque esto, si bien nos desviamos un poquito del tema, creo que conviene explicarlo, porque acá no es que hubo una dictadura, la de Onganía, Levington, Lanús, después una democracia, después otra dictadura, sino que hubo 18 años consecutivos de terrorismo de Estado. Y eso se refleja en lo que en las estadísticas del horror, digamos, ¿no? Por ejemplo, durante el 73-76 hubo más desaparecidos solo en Córdoba que en toda la dictadura anterior. Por la AAA y por el ejército, bueno, estaba integrada, eran fuerzas militares, policiales y civiles la AAA. Pero lo que voy al método, ¿no? La represión. Uh-huh. Hubo 60 desaparecidos en Córdoba, hubo 900 desaparecidos en todo el país, un desaparecido por día, contra 50 y pico que hubo en toda la dictadura de Onganía, Levington y Lanús. Por ejemplo, de los 4 íconos del terrorismo de Estado, que son la tortura generalizada, la desaparición de personas, el asesinato de prisioneros y el robo de niños, bueno, la tortura generalizada comenzó con la llegada de Onganía. En la época de Illia no había tortura generalizada, había tortura, pero se castigaba si se encontraba el culpable. Empezó con Onganía. La desaparición de personas empezó con Onganía como plan sistemático, ¿no? En marzo del 70, con la desaparición de Alejandro Baldú. Y el asesinato de prisioneros comenzó con Lanusse, con el asesinato, con la masacre de Trelew en agosto del año 72. Y el robo de niños no empezó ni con la primera ni con la segunda dictadura, empezó en octubre del 74 con el gobierno del supuestamente democrático del 73 al 76, que es con el robo de un niño cuyos padres estaban protegidos por el ACNUR, que eran uruguayos, y bueno, fue robado, ¿no? Que apareció hace poco con vida y en manos de sus apropiadores. Por ejemplo, el primer robo de niños en Córdoba fue en marzo del 75, que fue capturada una compañera nuestra, era María Mercedes Gómez, que es esposa de un compañero nuestro hoy, que es abogado mío, precisamente. Uh-huh. Es decir, que quizás el más terrible de los delitos, que es el robo de niños, no empezó con ninguna de las dos dictaduras. Y la tercera dictadura, bueno, masificó, digamos, de una manera más espantosa todas estas arbitrariedades, ¿cierto? Había al tiempo entonces de... Pero no obstante eso, yo digo, a pesar de eso, nosotros teníamos tal protección de masa que podríamos haber aceptado la tregua de Cámpora, y eso hubiera permitido el esclarecimiento sobre los objetivos reales de las 3A, ¿no? Y de todo. Uh-huh. El segundo error, porque me preguntaste, fue la que ese sí fue más grave, porque a pesar de eso, nosotros fue la época que más nos desarrollamos. Pasamos de 500, 600 militantes a 5.000 en la época esa del 73 al 76. Un error de apreciación ahí que sí tuvo consecuencias también fue cuando el advenimiento de la dictadura. Nosotros considerábamos que la llegada de la dictadura iba a generalizar la resistencia. Y en realidad lo que provocó fue un repliegue de la gente, presionada por la gran represión que existía. Uh-huh. Entonces, al hacer un mal cálculo, nosotros nos largamos a un enfrentamiento que terminó siendo una lucha de aparato a aparato, porque quedamos con la desprotección de la gente. Y eso nos causó la mayoría de las bajas, y no nos dio tiempo después a rectificar, digamos. Y había una acción conjunta, ¿no?, entre ERP y Montoneros contra la dictadura. Sí, bueno, ahí ya había más unidad, ¿no? Ya había venido un proceso unitario que también es importante destacar. Yo no sé, porque se nos alarga el tiempo, al final nos vamos desviando ahí, ¿no? por lo de Robbie, sobre todo, porque Robbie era un convencido de esto, de que la unidad de los revolucionarios Santucho, ¿no? La unidad de los revolucionarios era fundamental. Y él en realidad muere, o podríamos decir, da la vida por esa unidad. Es decir, no estaba esperando ni la toma de un cuartel, ninguna acción militar. Él estaba previsto que saliera de acá de Buenos Aires por la situación de inseguridad que teníamos el 12 de julio y se quedó una semana más hasta el 19 de julio para estar presente él en la firma de un acuerdo que se iba a hacer con los Montoneros y otra organización que se llamaba Poder Obrero, que íbamos a conformar una especie de frente bajo la denominación de OLA, Organización para la Liberación Argentina. Y él le daba tanta importancia a eso que se negó a irse sin estar presente en la firma, y fue el día que cayó el 19 de julio. Que la asesinaron. Claro, y bueno, eso digo, ¿no? Que incluso por la imagen de él, porque muchos tienen la imagen del militarismo, y él era esencialmente un político, ¿no? Como cualquiera de nosotros. El Che, si existiera ahora, no estaría haciendo la guerrilla. Uh-huh. Eso depende de la circunstancia histórica. Ahí había una dictadura militar que nosotros decidimos enfrentar de manera armada. Como otros, bueno, resistieron pacíficamente. Bueno, todo es válido, ¿no? Pero digo, no era lo de Robbie, no era lo de lo militar, lo esencial, sino que lo militar era producto de una circunstancia histórica que nosotros considerábamos que había que aplicarlo. Pero la primera acción política del PRTR fue ir a elecciones en marzo del 65 en Tucumán. Después vino el golpe de Onganía, todo eso, y recién 4 años después comenzó la lucha armada. Uh-huh. En el tema de Nicaragua, ¿vos cuándo viajas allá? Nicaragua, bueno, nosotros teníamos una relación desde el año 72. Teníamos una relación con ellos del año 72, que cuando lo conocimos a Carlos Fonseca, en el 78 restablecimos esa relación, nos dijeron de la inminencia de la insurrección. Y en abril, mayo del 79 viajo. Y ahí, bueno, estuvimos en la guerra hasta el día del triunfo y posteriormente, ¿no? Uh-huh. Bueno, te quedas, vamos a ver si no te puedo esperar un rato más, en Vinilo 33. Vamos a una tondita y después regresamos con Enrique Gorrerán Merlo. Violento el ahorro, el hambre, el gas lacrimógeno. Violento el hábito de no sorprenderse, el silencio. Violenta la especulación del periodismo. Señores, en Vinilo 33 seguimos con Enrique Gorrerán Merlo. Vamos a ir hasta que termine el Vinilo 33 del día de hoy. Enrique, habíamos empezado a hablar sobre la historia de Nicaragua, pero vos también querías retomar el tema de Rodolfo Walsh. Ah, de Rodolfo, sí. Sí, ahí. No, yo no lo conocí a Rodolfo Walsh. No lo conocí, pero claro, sí. Sí, leí los escritos de él, conozco la historia de él y soy, lógicamente, le tengo mucho respeto y un admirador ahí de Rodolfo, ¿no? Uh-huh. Entonces, él, por ejemplo, eso que hablábamos antes de la apreciación sobre, en el sentido de que el advenimiento de la dictadura iba a provocar una reacción popular de resistencia, no era tampoco una propiedad solo exclusiva del PRTR, también Montoneros... Claro. Tenía esa misma apreciación. Y en ese sentido hay unos escritos de Rodolfo Wall, que son de enero del 70, que son bien interesantes, ¿no? Del análisis de esa situación. Nosotros, no, por supuesto, sería ridículo eso de competir en eso, pero digo, nosotros más o menos la misma decisión habíamos tomado unos meses antes, al percibir de que la población, bueno, las puertas que antes se nos abrían, ahora no, uh-huh. No es que se nos cerraran, pero tampoco había ese entusiasmo en el apoyo, ¿no? Entonces él ahí en esos escritos sí marca muy bien la circunstancia histórica que se estaba viviendo y hace un llamado, dice él, a cambiar el fusil de la guerra por el mimeógrafo y el caño. Ajá. Uh-huh. ¿No? Es decir, que era como un retorno, no era un abandono de la lucha armada, sino un retorno a la resistencia que se había implementado en la época del peronismo a partir del derrocamiento de Perón en el 55, una cosa parecida a eso, ¿no? Bueno, y es muy interesante tanto el análisis que él hace como el planteo estratégico, táctico del momento que hace, ¿no? Bueno, y esa es una... Bueno, poco después él muere porque es en enero, bueno, 3 meses después, en marzo, es cuando la famosa carta que ella a la Junta Militar que, que es asesinado con enfrentamiento, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí vale la pena prestarle mucha atención y leer los escritos de Rodolfo. Están publicados en distintas partes. Yo los tenía en un libro ahí de Bacchetti, que es un recopilador de información muy importante, que de la Argentina, muy interesante, ¿no? Importante, Rodolfo, sí, muy, muy... En prácticamente en el mismo momento, ¿no? En que estás en Nicaragua, también existe esa participación de los que después fueron cara pintadas en ese momento, a través de asesorías militares, ¿no? Al gobierno nicaragüense, a la recontra revolución nicaragüense, sí, asociadas con los Estados Unidos, ¿no? No, de cara pintadas no, del ejército oficial. Porque ellos, claro, vos te referís a la época de la contrarrevolución posterior al triunfo de la revolución. Uh-huh. Claro, eso, por ejemplo, apenas triunfa la revolución, la fuerza contrarrevolucionaria que habían fugado de Nicaragua, las que pudieron, otros fueron apresados, ¿no? Juzgados y condenados. Después de todos fueron amnistiados los que quedaban presos todavía en el año 89, cuando el compromiso de paz, de pacificación. Pero la fuerza que en ese momento se retiraron de ahí, se retiraron muchos a Honduras, a El Salvador, fundamentalmente Honduras, El Salvador y Estados Unidos. Somoza, entre ellos, que se había retirado para Estados Unidos, claro, al llegar ahí se dio cuenta que no contaba con el apoyo oficial que esperaba, que había contado tradicionalmente con Estados Unidos, de parte de Estados Unidos. Era la época de Carter, que se puede caracterizar como un impas en la aplicación de la doctrina de seguridad nacional, y que fue cuando se inició toda esa política en pro de los derechos humanos, y bueno, que en el caso argentino implicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA visitara el país en el año 79, bueno, era esa época. Todo eso, Mozart, al encontrarse huérfano de apoyo en Estados Unidos, huérfano de apoyo oficial, porque si tenía un sector del Partido Republicano que sí lo apoyaba, se va para el Paraguay, ¿no? Que, bueno, donde es recibido, lógicamente, por Stroessner, que era el otro decano de los...